Leandro, Pancho, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿Qué bien. te dejó la semana? Lo de Alberto, contame. Bueno, la semana, varias cosas. Bueno, el detonante fue Alberto. Era crónica de una resolución anticipada. Pero bueno, creo que voy a decir algo a Alberto Fernández, porque es un ciclo. Le reconozco en esta oportunidad también que tuvo que tener altruismo, ¿no es cierto?, para serenar la situación, porque hay un golpe de mercado fuertísimo, se lo estaban provocando, esto no aquietó las aguas, Magneto sigue comprando dólares, y la situación evidentemente es de máxima tensión, pero en el frente interno calmó las aguas. Se dejaron las incertidumbres y bueno, la reunión de ayer fue una reunión de trámite burocrático, se lo va a hacer el 16 de mayo y bueno, y estamos todos expectantes, fíjate vos, de la palabra esperada, ¿no? La gran palabra esperada y con un pronóstico incierto en todos los aspectos. Desde el punto de vista económico, realmente el panorama es más que alarmante. ¿Qué va a pasar de acá a fin de año sin dólares si no consigue masa? Porque el único registro concreto, valioso y que de alguna manera sostenible es masa. Massa es el único que puede conseguir un dólar fuera del país porque es un hombre del Departamento de Estado. Ahora, vos sabés que más allá de la chicana que nosotros hacemos, y vos sabés la postura que yo tengo con Massa, Yo también tengo la misma, pero es otra cosa. Yo sin voy embargo, al en la realismo. semana descubrí un aspecto positivo. Creo que el único aspecto positivo que tuvo Massa, el único aspecto positivo es la diferencia que hay con Alberto Fernández, que para mí son lo mismo. Alberto y Massa representan al mismo lugar, al mismo establishment, al mismo lugar. Alberto quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Massa pasa exactamente lo mismo. El tema es el siguiente: es Massa sabe que aquellos con los que comparte una cena le han prometido, no sé, por ejemplo, un precio determinado del azúcar, de la yerba, del té, de la carne. Porque él los conoce. Sin embargo, como dice Romero, cuando se dan vuelta le remarcan el precio. Pero él hasta comprende eso. Esto es política, viejo. Él sabe eso. Que somos amigos, todo lo que vos querés, pero cada uno está jugando ahora en equipos diferentes. Ahora, lo que aconteció en la semana con el asesor de Alberto Fernández tratando de hacer lobby para que se vaya Massa y él poder llegar al Ministerio de Economía, es una vergüenza. Es una vergüenza dentro del Frente de Todos, puntual, pero también dentro de ese sector. Se estaban rapiñando en público, casi pornográfico ha sido eso. Y terminó mejor parado Massa porque es mucho más hábil políticamente que Alberto Fernández. Primer lugar, porque con Massa no. A ver si nos entendemos. El peronismo siempre supo analizar el poder, siempre, y busca el poder. Massa es imbatible. El que se atreva de él termina yéndose, pero en 5 minutos, cinco, porque llaman la madre patria del norte, querido. Lo único que puede conseguir un mango es Massa en la Argentina. Y $9 hasta el fin de año. Y va a haber una crisis previa que vamos a tener que adelantar las elecciones. A ver si nos entendemos. Es gravísima la situación. Pero gravísima. Ya no lo macroeconómico. No tener dólares. Va a aumentar la inflación. Va a haber antorchas como ya están habiendo del Partido Europeo. Pero va a haber un estado social de gran tensión. Ahora, Massa, si Massa se presenta como candidato. No, no importa. Massa no va a ser candidato o sí ser candidato. No va a haber candidato. no va a haber candidato. Mejor que entreguen ahora, ¿viste? No va a haber candidato. La única esperanza es que Cristina asuma la responsabilidad de morir con las botas puestas. Y es esto. Cristina se debería presentarse, ir a la derrota, pero queda como fuente de... inspiración. ¿Cómo? Como fuente de inspiración. De inspiración y de resistencia. Mm. Y de oposición, porque 10 millones de votos va a sacar. Sí. No tenga para la menor duda. Vamos a poner por 10, 15 puntos, se pueden perder. Pero ¿quién queda como resistencia? Porque vamos a agudizar las contradicciones dialécticas, cosa que Cristina sabe desde el punto de vista del pensamiento marxista. Cuanto peor, mejor, sí. Porque cuando vengan ellos, va a ser un desastre. Ante eso van a aplicar lo agonal, ¿no? Política de shock. Política de todo, privatizan, se terminan los derechos laborales, se entregan la economía estratégica, eso van a hacer. Y voy a aceptar porque el caos ha sido profundo. Y entonces, ¿quién es el labón de resistencia? Referente indiscutible nacional. Cristina Fernández de Kirchner, ella sabe eso. Ella sabe. Entonces es que hay un actor que me parece fundamental, no sé si compartís conmigo, lo hablamos en la semana, esto le cuento a los oyentes, más allá de la entrevista, con Pancho siempre tratamos de hablar, aunque sea una vez por semana, un poco por las situaciones que ocurren. Por supuesto que se aceleró la salida de Alberto Fernández para con la reelección, y me sigue retando Aníbal como diciendo, no digas la salida, porque él sigue siendo presidente de la nación y tiene que seguir siéndolo, porque si no esto realmente puede terminar un caos. De hecho, algunos medios hegemónicos, si es que hablan de renuncia en un momento determinado, imagino yo que el director o el gerente de contenidos, ideológicamente por la cucaracha, le estarán diciendo, no digas eso porque si renuncia Alberto, claro, tiene que asumir Cristina. No, el quien opera los videógrafos de La Nación Más, por ejemplo, ya... Eso. No saca nunca la palabra renuncia. Claro, renuncia. Le agrega siempre algo, pero si renuncia ya lo tiene ahí. Claro, ahora le están diciendo, che, mirá que si renuncia asume Cristina, Claro. Y Cristina tiene, con el lápiz, tiene la lapicera fuerte. Panchito, ¿no? ¿Cómo andás? El tema es, ¿cómo hace campaña? ¿Cómo estás? ¿El oficialismo cómo hace campaña en este contexto? El oficialismo... el candidato que vaya, ¿cómo hace en este contexto que vos bien marcás, ¿no? En este panorama, ¿cómo haces campaña? El marketing proselitista, claro, es uno, y concreto. No nos uno al amor, sino al espanto. Entonces, lo que va a decir, es decir, ¿qué propone la oposición? ¿Y claro, cuáles son sus consecuencias? Hay una sociedad que lo va a escuchar y otra no. ¿No? Sí, sí. Pero si hay cierta memoria o si hay cierta reflexión, si hay cierta posibilidad de pensamiento crítico en esa base de la sociedad omnubilada por los contenidos tecnológicos, de pronto reacciona. Sí, puede haber una pulsión de... La única que la puede contratar y con discursos contundentes es Cristina. Vos sabés que el otro día... charlaba con algunos colegas que tenían la chance de estar trabajando para las primeras elecciones que ya tuvimos, que fueron las de Río Negro, las de Neuquén. Ahora se vienen unas cuantas, ¿eh? Bueno, viste que hablaban del bajo porcentaje de la gente que fue a votar en relación a la elección anterior. Ojo con eso también, ¿eh? Porque hoy la sociedad, si bien siempre va cambiando, pero hoy tenemos, para estas elecciones que vienen, muchos votantes jóvenes descreídos. Y los votantes antiguos, por decirlo de alguna manera, ya tampoco te contestan ni siquiera una encuesta. Entonces, también están reacios a la hora de ir a emitir la posibilidad de votar. Es interesante lo que dice Aníbal, porque Luis Brustein, en una nota hoy en Página 12, cuenta que del 2019 al 2021 se perdieron 4 millones de votos. Ahora, son 4 millones de votos que no es que... se fueron, no sé si se perdieron a Juntos por el Cambio u otras fuerzas. No se fueron, por supuesto. No fueron a votar. 4 millones de personas no fueron a votar. Fue una crítica electoral interna. ¿Está claro? Los que no fueron a votar, lo que me prometiste no me cumpliste. Claro. No me voy a la oposición porque es suicida, pero tampoco claro. te doy el aval. Y lo, más grave, lo más grave. Esta fue eso, la lectura. Lo más grave de eso, Pancho, es que los que se están negando a votar son los más pensantes. ¿Entendés? Entonces te queda el voto, por llamarlo de alguna manera, bronca. Sí, que sea efectivo, ¿no? Los más pensantes votamos, yo te digo, suena. La minoría intensa, los pensantes que vos llamaste, puede ser la minoría intensa. Digo pensante porque al otro yo le llamo el voto que va por el impulso, ¿viste? El analfabeto. No, el impulso inmediato. Político. Hoy tengo bronca, hoy te voto en contra. Sí, pero el que votó el 48%, ¿dónde está? ¿En el 30? No. No. No, bueno, está más allá. Ese electorado no fue a votar. Claro, por eso muchos candidatos, o mejor dicho, ya todavía no hay candidatos, pero por eso desde el oficialismo se habla de reconquistar votos. ¿No? Sí, vos reconquistás votos y tenés de alguna manera un sentido de provocar ciertas... En primer lugar, señalar, y esa va a ser la estrategia, Agustín Rossi hoy lo escuchaba, fue muy claro de lo que se venía, no si sube esta gente. Es una voz, ojo, muy importante, sí, Agustín. Sí, alguna vez lo hablamos, Pancho, ¿no? Sí, acá estaba, yo estaba ahí. Yo en me siento representado por Agustín. Agustín, Rossi. Sí, no, además es respetado por todos los sectores, porque tiene una trayectoria parlamentaria de alto nivel, y hasta la oposición lo respeta, ¿no? Una mirada geopolítica también interesante. Sí. Así que Agustín Rossi es un personaje interesante que no puede ser atacado desde ningún punto de vista, ¿no? Porque él tiene un discurso, tiene un análisis y ha producido debates históricos y realmente contundentes. Entonces, esa imagen es una imagen, por lo menos, hay que tener una imagen que sea pura, inimputable, pero además que tenga unidad de concepción clara y que proyecte. Lo que pasa ahora, la única posibilidad cierta, que Cristina se sienta con Alberto Fernández y toma medidas drásticas, patea el tablero. Claro. Patea el tablero. Para llegar bien a diciembre. Claro, porque no vas a tener dólares. No vas a tener dólares. Salvo Massa, la salvación es Massa, porque va a haber una crisis brutal, en 2 o 3 meses acá estalla todo, hermano. Si el dólar se va a 600 mangos, ¿qué pasa? Ah, es un mercado chiquito, pero mueve el amperímetro. Sí, se entiende. Y hay algo, Pancho, que siempre lo hablamos con vos, que la batalla de la ley de medios que se sigue perdiendo siempre y cuando la oposición siga comprando medios. Esta semana han comprado otros medios como para seguir... vos decías recién, Agustín Rossi no le cabe crítica. Para estos sectores no hay figura que no se pueda criticar. Te encuentran siempre un punto flojo como para tirarte desde arriba con cualquier cosa, bueno. El famoso carpetazo, no hay escrúpulos a la hora de... uno a veces tiene un decoro, un respeto por la profesión, pero ya sabemos lo que pasó el otro día con Canosa y Di Marco, así que imagínate si hay más medios concentrados, ¿no? No, pero llega en un momento... Bueno, si vos lo escuchás y si querés pasar un mal momento para escuchar hasta qué punto va bien Checopar cuando arranca... No, las cosas que dice son inexplicables, ¿viste? Pero, ojo, ahí derraparon. Sí, pero te siguen comprando medios y te ponen 2 o 3 figuras media lavadas como para que vos entres, o como para que la mayoría de la gente entre, y después te arremeten con sus principales batalladores, ¿no? Esos periodistas de guerra que tienen. Sí, el periodismo de guerra existe, pero cuidado... porque derrapan. Lo que pasó con Canosa y con esta señora realmente cayó muy mal en los sectores estos independientes, ¿viste? Claro, porque bueno, por eso no se puede derrapar así por así, porque hay gente que dice no, hasta acá. Bueno, pero mira, a contraposición eso, perdón, pegó más lo que le hicieron a la hija de Fernández, a la hija de la vicepresidenta, que el atentado a la vicepresidenta. Miren, lo que más pagó como impacto social fue más efectivo eso que le pusieron una pistola en la cabeza. Fíjate lo que pasó. Porque ahí no pudieron sacar una editorial de La Nación, decía, y las circunstancias, la situación, habría que ver si fue un atentado. Eso, con lo que dijeron estas dos mujeres, no lo pudieron resolver. ¿Está claro? Y yo hago análisis periodístico. Yo te entiendo, pero a contraposición a eso, Canosa está sacando con Luis Majul, nada más y nada menos, un nuevo canal comunicativo, que la gente no sabe. Uno dice, mirá, Canosa tendría que haber sido castigada por lo que hizo. Va a ser castigada. Socialmente puede ser que es castigada, pero profesionalmente va a estar en otro medio. Ah, bueno, en el medio que esté. Pero por eso te digo. No, pero lo que digo es que el discurso, si siguen agudizando el discurso de esa manera, lo importante es el impacto, ¿no es cierto? Sí, pero... El registro de los receptores. Y el registro de los receptores puede ser positivo, sí, fenómeno. ¿Qué hacen? Es medir al gobierno, lo permanentemente lo bombardean, pero hay un momento en que es un boomerang, Francisco, estoy dando el punto de vista comunicacional, los efectos comunicacionales. Yo creo que lo que hicieron con Florencia, cometieron un error comunicacional, que a ese sector medio que todavía está expectante, que no resolvió, no le cayó bien. Claro. Y eso es un error, Lo más grave de esa situación es cómo obraron como persona, no como profesional. No, como persona han quedado absolutamente descalificado. Entonces, cuando vos... Lo peor que puede tener un periodista es perder la credibilidad. Claro. Y ya perdieron... Estas dos personas perdieron credibilidad. Francisco, por supuesto que ya dejaste bien en claro tu postura. Esta es la última pregunta que te hago en torno a Sergio Massa y a Cristina, el rol que tiene que cumplir. Vamos... Detesto hacer futurología. Ajá. ¿No? ¿Viste que hay periodistas que te dicen, bueno, no es lo mismo hablar con el diario el lunes? No, hay que hablar con el diario el lunes. Yo no puedo presagiar lo que va a ocurrir, y mucho menos en política. Para comentar el gol de Boca, Boca tiene que hacer el gol. Primero. Claro, si no, que me voy a comentar el gol de Boca, claro. Entonces, yo necesito el diario del lunes. Es así como uno tiene que hacer periodismo. Sin embargo, nos permitimos algunas anticipaciones, ¿no? Sí, sí. Avisorar algo, porque si hay algo que en lo cual se caracteriza nuestro programa es en tirar dos o tres datos a través de nuestros columnistas, nuestros analistas, lo que podemos ver. Alguna vez Enzo Peralta me dijo una cosa que me llenó de orgullo y de vergüenza. Hubo un momento determinado donde había que producir información. Si vos no producís información, es decir, si vos no estás contando lo que está ocurriendo, por lo menos analizalo. Claro. Mínimo. Es decir, nuestro programa es un programa de análisis. No, correcto. Generalmente no le erramos. Generalmente no. 70-30 estamos. Como el Fernet, decimos. Claro. Pero bien fuerte ¿no? 70-30, 60-40, 65-35. Claro. Pero no, nunca es 50-50. Siempre nosotros anticipamos situaciones. Cristina dice, no, voy a apoyar. A mí me da la sensación que Massa solito no puede. Candidatos, digo esto, pregunto. Aparece Scioli, aparece el Chivo Rossi. Aparece tu amigo Juan Grabois. No, pendejo no. No, pará. ¿Y Kicillof qué es? No es un problema de cronológico, es un problema de conductas políticas. No, claro. No es edad, porque a los 20 de la revolución... A mí me cuentan, viste, esa famosa, a mí me cuentan, a mí me dicen. Es mentira, es lo que yo pienso. Ni nadie me contó, ni nadie me dijo. Alberto, ¿quiere paso? Sí, quiere paso. En todos lados. Dice, vamos a hacer paso en la provincia de Buenos Aires. Cuando le dijo Kicillof, bueno, hagamos paso. Yo te adelanto la elección. No, no, no, no. Le dijo, no, no, hacemos las PASO. Ah, perfecto, sí. Hacemos las PASO. No, mejor no. Hagamos lista de unidad en la provincia de Buenos Aires. Para. Hacemos lista de unidad en la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional hay PASO. No, no, yo a vos no te acompaño. Claro, no, le dijo... Yo a vos no te acompaño. Yo te adelanto las elecciones. Le claro. Dijo, te adelanto las elecciones no, no, de la provincia claro. de Buenos Aires. Si hay PASO, un candidato competitivo. Yo no te acompaño. Y entonces, más allá de la corrida cambiaria, más allá de la estupidez que hizo el entorno de Alberto Fernández, de hacerle la cama a Massa, que es otro tipo que fuma abajo del agua, que es pillo para eso, se dio cuenta al toque, creo que eso fue... Si Kicillof apoya a Alberto Fernández... Y bueno, puede ser competitivo. Cuando Kicillof le dice, no, no, a vos no te acompaño. A vos no te acompaño. Entonces ahí él tiene que tomar una decisión. No te olvides que el día jueves él tuvo una reunión con el gobernador por la mañana y por la tarde estuvo en Mar del Plata también con el gobernador. Y por la noche grabó el video. La charla con Axel Kicillof hizo, en definitiva, una jugada política, no sé si a favor o en contra, no importa eso. Un video solo grabó, no, no hizo como la reta, ¿no? Que no. Grabó cuatro. Claro. Hizo un video diciendo, va Tolosa Paz. Bueno, a Tolosa Paz le gana. ¿Qué es lo que más le conviene hoy, Pancho, a Axel? Axel lo que le conviene, bueno, es evidente. Hay una jugada, perdón. Hice una jugada, una hipótesis mía. A ver. Dentro de las utopías. Claro, dentro de lo irrealizable. Se está volviendo bueno, Pancho, ¿eh? Sí, dentro de eso, claro. Análisis de factibilidad. Sí. Es esto. En la semana acá bromeaban que el único que le puede ganar a Kicillof es Chiqui Tapia hoy. Sí, claro. Pero Chiqui Tapia no es candidato todavía. Claro. Claro, bueno. Yo hago esta fórmula, es en el tablero de ajedrez, sería, porque Cristina puede sacar de la manga algo que no, claro. No deje a todo mudo el 25 sí, sí. de mayo. Sí, sí. Bueno, Cristina, ojalá que no sea un quiero sábado que a vaya mañana. Dylan de presidente. Claro. ¿Quién? Dylan, el Bernardo Alberto. Claro. ¿Y bueno, lo hace ganar? No, te voy a dar una fórmula. No sé si lo hace ganar, ¿eh? Esta es mía. Cristina, candidata a gobernador en la provincia de Buenos Aires, y Axel, candidato a presidente. Yo te lo dije. Bueno, no, es yo una... te lo dije, Pancho. El año pasado te no, lo pero dije, para que Pancho. Termine el, su... A ver. Bueno, entonces, su ¿qué enroque. Pasa? Cristina, si va a la provincia de Buenos Aires a candidata a diputada, senadora, potencia a Axel, sin duda, ¿eh? Mm. Con Axel solo tiene el 33. 9%. Sí. Con Cristina pasa el 45%. Pero descuidamos la nación ahí. Claro, bueno, te digo, si Cristina va a cenar, no, lo que, la provincia de Buenos Aires hay que ganarla sí o sí, más allá del resultado presidencial. Ahora, te voy a hacer una pregunta que es fundamental, que ningún medio de comunicación lo tocó, porque no lo tocó, ninguno. Esto que nosotros venimos hablando ya hace 6 meses, digo... Cristina gobernadora, Axel, porque Axel da una mirada diciendo, yo voy donde diga claro. el colectivo, es, ¿dónde está radicado el domicilio de Cristina? Punto. Eso es lo que tenemos que saber. Bueno, porque si el domicilio está en la provincia de Buenos Aires, zic zic, como diría Nimo. Sí. ¿Y si está en Capital? Ah, si está en Capital, no. No puede. Sí. Y hoy es... ¿Ir de candidata acá en Capital, decís vos? No, no, no, no, no, no, que no puede ser candidata a gobernadora. Claro. Hoy es presidenta del Senado, así que tendría no, que estar en hoy es presidenta, no, hoy es presidenta del Senado, es otra cosa. Bueno, ella la, gana... Es vicepresidenta de la República, no. Ella va a conservar claro. este... ¿Dónde es el dónde vive Cristina? ¿Dónde vive Cristina? Eso queremos saber. Ah, bueno. ¿Dónde ella elija vivir? Claro, claro. Pues mirá que Jorge Macri está también cuestionado aquí, porque no hace 5 años que vive en Buenos, fue intendente hasta y sigue su domicilio claro. en Vicente López, ¿viste? De hecho, yo quiero ser candidato a intendente de Cañuelas y no puedo porque tengo domicilio en otro distrito. Pero vos podés ser, si Jorge, si hubiese, Jorge Macri va a ser viste, en la interna, y cómo, si este intendente Vicente López, ¿a qué estamos hablando? ¿Me entendés? Y el tipo va a ser candidato en la interna. Claro. Entonces, todo esto está desvirtuado absolutamente, las normas no se cumplen y la justicia electoral absuelve. Eso ya quedó atrás, me parece, porque Vidal, ¿cómo? También... Que ya quedó atrás, Vidal era gobernadora y tenía domicilio de capital, ¿o no? Y esta, esto está resuelto. Así que, ¿dónde va Cristina? Me gusta eso. ¿Quién sería el vice? ¿Quién debería ser el vice? Después inventó que vivía en un búnker, ¿no? Sí, claro, pero, sí, bueno, claro. No sabemos, claro, dónde estaba tampoco el búnker. Si ¿El vice de quién, dicen? Ah, bueno. ¿De Cristina o de Kicillof? Bueno, Guado. Guado de peso. Esclavado eso. ¿A quién le llamó Cristina por teléfono cuando estaba en Santiago del Estero y la sacó al aire ahí en el micrófono? A Guado de Pedro. ¿Lo sabían eso? Que le mandó un saludo. Y Guado de Pedro agarró el micrófono, puso el celular y ella mandó un saludo a los compañeros ahí en Santiago. Aquí ya está señalado Guado de Pedro. No hablemos como opción. Cristina es uno de ellos, no te quepa la menor duda. Y alianza con Massa, por ahora. Esto está claro. Cristina no es tonta, sabe que el único... ¿Quién va a venir? Nielsen, es Cristina con Massa. Sí, no, ahora, apoyo. Cristina apoyo. En la provincia de Buenos Aires... El tema de los lugares, ¿no? Sí, Cristina... No mide lo mismo Cristina primera, Massa segundo, que al revés. Claro. Ahora, Cristina en la provincia de Buenos Aires, vamos a jugar... Sí. Cristina en la provincia de Buenos Aires tiene que cerrar con un varón del conurbano. Ah, bueno, y ya lo tenés en el distrito. Tú, sí, para mí debería ser Insaurralde. Exacto, con ese, el distrito tuyo, Insaurralde. Ese es el vice que no va a presidir una sesión del Congreso de Cámara de Senadores, no lo va a presidir él. Porque él es un armador político, bueno, más de lo colectivo. Ya fue candidato pero a gobernador, pero ¿no? Tiene la conjunción de todos los intendentes. Sí, claro. Es un peso fuerte. Sí, es un peso fuerte. Digo esto porque lo de Espinosa está bien, pero habría que fortalecer la matanza. Claro. Habría que fortalecer la matanza para que Lomas tenga. Y simbólicamente Ensenada, ¿Con seco? Sí. Ensenada debe tener un lugar preponderante. Y es probable que la sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires también tenga un peso específico, teniendo en cuenta el tema del agro, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y no hay que descartar un Catopodis. Sí. Que sea parte de un armado importante, porque la primera hay que cuidarla, ¿eh? Claro, por supuesto. No, Catopodis tiene una incidencia muy importante. La obra pública que, bueno, que él está manejando da resultados obvios y es un hombre de discurso claro. ¿Y la Cámpora? La Cámpora no... La Cámpora... Sí. No pone nada. Ahora vamos a ver qué dicen a la una del mediodía. Estamos todos reunidos en Ferro, ¿no? A ver, vos sabés... Pancho, y acá vos ¿querés pelear un rato, Pancho? Sí, yo peleo, con mucho gusto. Siempre Alberto Fernández y un gran sector de la Cámpora son pibes militantes de café. Ajá. De tipos que toman café. Tienen su costado combativo. Y toman con edulcorante. Pero tienen su costado combativo también. Sí, sí. Que no está bien vendido. Es probable. O sea... pienso en Mayra Mendoza, por ejemplo. Sí. Bueno, no, a Mayra yo la saco del a Mayra la saco del circuito. Pero es Cámpora, ¿no? Sí, bueno, pero a Mayra la saco del circuito. A Mayra la saco porque a Mayra yo particularmente la saco. Ahora, Guado también es Cámpora, pero de otro. No, bueno, pero Guado de Pedro, yo hice una crítica feroz a Guado de Pedro. Él es un compañero, es un primo, es un hermano. Es de mi generación, hijo de compañeros y compañeras desaparecidas en la última dictadura militar. Sí. Entonces, de ese lugar no se juzga, no se critica nada. No. Ahora, hay algunas fotos del compañero Guado con algún sector del Poder Judicial que ha coqueteado y que coquetea con Comodoro Pi. Sí, ¿no? Bueno. Entonces son pequeños datos que uno también se lo tiene que poner o exponer a la sociedad. Sí, con los CEOs de la Nación también claro, hay fotos. Claro. Es que si vos mañana vas a ser funcionario, tenés que tener esas reuniones. Sí, ahora, después claro, obrás, ¿eh? No. Esos son contactos. Claro. Después la no es lo mismo el tema de Victoria Donda que Victoria Montenegro. Claro, no, son cosas. Hablar. Por eso te digo que... Pero también la Cámpora tiene su crisol, ¿eh? Eso sí. También hay que decirlo, porque si no después uno queda como medio paparulo cuando uno no marca. A ver, es un compañero, es una mirada amiga, amigable, y por supuesto que nos abrazamos todos. Ahora, uno frente al fierro, como decís vos, viejo, también uno por lo menos tiene que ser honesto intelectualmente. Sí, claro. Sí, porque si no te pasa lo que comentábamos hace un rato, claro. Te reuní con el dueño del supermercado y te dice, sí, voy a bajar la leche y te diste vuelta. Negro, quédate tranquilo, vos sos pesos. Intendente de Choel, ¿no? De la tierra de Rodolfo Walsh. Sí. Y hablaste con el tipo que tiene los 10 mercaditos más importantes de Choel. Y en un momento determinado le decís, che, dale, escucha, 6 meses, aguantá. Si sabes que la manzana... vine a reventar acá. No me la subas de precio. Quédate tranquilo. Se juegan diferentes intereses. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pancho, me gustó la charla, ¿eh? Bueno. Me llega el mensaje y dice, ¿por qué no nos peleamos hoy? No, hoy no hay pelea. Ya está pactado esto. No, está pactado. Pero ¿ya te llegó el sobre? Voy a decir algo de la Cámpora. ¿Sabés quién moviliza en serio acá? La Cámpora. Sí, en Capital sí. No, Capital, en el país. La Cámpora te puede meter el 25 de mayo 500.000 personas. Sí, a mí me dijeron no lo hace casi un palo de personas. Sí. Tiene la calle hoy. El otro 500.000 te lo doy, que la gente de otras agrupaciones, no sé si el Evita va. Pero bueno, vos es que esa es una contradicción que a mí me conmueve, ya lo conté al aire hace muchísimo tiempo y lo sigo contando hoy. Las bases quieren a una Cristina con un rol protagónico. Claro. Sus dirigentes no. Pero yo te digo una cosa. Pero las bases. Donde vos. Sí, escucho a veces otras radios, ¿no es cierto? Para ver. Hoy escuchaba un poco Radio Plata para chequear. Los mensajes son unánimes. Cristina presidenta, vos vas por los barrios acá en Palermo, hay una unidad básica de 3 cuadras, y me decían los compañeros que están ahí, que la gente de acá de Capital, que son nuestras, ¿no? Ese 25-28%, te dicen Cristina presidenta. ¿Cambió en Capital, decís? Acá en Capital. Y bueno, vaya de jefa de gobierno entonces. Para, sí. Vos es que capaz que pierde, pero te mete. Acá va a perder. No. A mí no pierde ninguna. No, no. Pero ponele que el tema es como si con quién se rodea, si el otro que la rodea pierde. Pero ella, no creo que yo no pierde en Capital, ni, yo creo ni en que Capital, sí. Ni en Provincia, ni en Nación para mí. Ojalá, Ani, ojalá. Yo pero ahí, bueno. ahí lo, pero como decía Pancho, según con quién la combines, ojalá. A la boleta, te puede dar más o menos porcentaje de intención de voto. Pucha, che, se me fue la idea de la cabeza. Bueno, Pancho, te mando un abrazo. Bueno, seguiremos esto. Estoy en algún costado, como siempre uno está desesperanzado, pero la pelea hay que darla. Yo creo que espero ansioso el 25 de mayo, ¿no es cierto? Todos esperamos eso. Y la voz ahí puede cambiar todo el panorama político, el tablero. Lo que hizo Cristina, ¿viste? Hace 3 años que mandó mensaje y conmovió todo el tablero político y se le ganó a Macri. No sé, como ella es, en el tablero del ajedrez político, la gran maestra que piensa 20 jugadas adelante que todos nosotros juntos, puede haber una sorpresa. Qué lindo hacer un programa... Una radio abierta el 25 de mayo, ¿no? Sería maravilloso. Qué lindo, ¿no? Qué lindo hacerla. Bueno, entonces todos estamos expectantes. Lo demás continúa. Mañeto va a seguir comprando dólares. Sí, sí, porque la movida es esa, porque no hay razones objetivas, sí, desde el punto de vista económico para esta escalada. No, 550 hay. Le pidieron. ¿Eh? Que lo lleve a 550 le pidieron. Sí, así que supuesto. Va a seguir comprando. Bueno, por supuesto, ese es el objetivo. Le pega a la línea de flotación dos cosas, no solo el dólar, no tanto el dólar, la inflación. Tengamos, si hay otra vez 7-8% el mes que viene de inflación, este mes, bueno, la cosa se pone mucho más grave, ¿no es cierto? Panchito, te abrazo. Pensemos, los salarios y la distribución de la riqueza son utopías, ¿me entendés? Bueno, sí. Estamos en una situación crítica, sostengamos la esperanza y la voluntad militante. Dale, te mando un abrazo y es necesario escuchar a la Liga de los Gobernadores, ¿eh? Sí, sí, también. Esos feudos también necesitan un espacio. Ni quiero decir una cosa, la CGT, el documento de la CGT es abominable. Sí, es una vergüenza. ¿Sabes lo que está diciendo el gobierno? Arreglen con la oposición la entrega al gobierno, para que no me toquen mis intereses. ¿Cuáles los son fariseos, los intereses? Son los fariseos del sindicalismo. No te, la obra social, no me toquen, ya le dicen a Larreta, mirá que yo te ayudé, ¿eh? Mirá que yo te ayudé, y entonces hacer la reforma laboral, hasta van a colaborar en la reforma laboral. Estos muchachos, cuidado, pueden llegar a eso, Pueden llegar a hacer un connubio doloso con la oposición, con el enemigo, de la clase trabajadora. Son siniestros, malos, pero conocen la historia. Perón los empoderó y les dio inteligencia política en la columna vertebral, lo que se sostiene. Y en nombre del peronismo, como ¿qué hizo Carlito Saúl? Lo primero que arregló fue con la CGT y le ganó la interna a Cafiero. Yo tengo historia en ahí. Sí. Bueno, ¿viste? La CGT es un móvil, es un poder en sí mismo, Pero lamentablemente no auténticamente representativo de la clase trabajadora. Claro. Para eso están los trotskistas. Bueno, viejo, te mando un abrazo, que ahora en un rato, si puedo, hablo con Pato Cristino, dale. Si estás en línea, mandale escuchanos. Un abrazo a Pato Cristino. Escuchanos un rato si puedes, acordate. La881.com, dale. Vale. Un abrazo. Un abrazo, chao, querido. Toda la vida coleccionando